Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te estamos escuchando, Karina? Bien, Jorge, y qué lindo este recorrido por libros de autores de Maldonado. Me encantó realmente en el foyer de la Casa de la Cultura, como se lo fui adelantando. Hicimos varias imágenes, ya las hemos subido. Me encantaría realmente que pudieran venir y visitarlos, porque sorprende la cantidad realmente de autores uruguayos, pero de Maldonado. Pero más sorprende que toda esta este acervo sea de Fernando Cairo, me corregirá Jorge Céspedes de no ser así, y también de los que van acercando y trayendo, porque la muestra se abrió, pero después también hay interesados en participar y van trayendo. Un recorrido interesante por lo que son autores de Maldonado, que hablan de Maldonado, que hablan de Punta del Este y también del resto de Maldonado. Me encantó, realmente. Pero además, para finalizar, las flechitas, hay unas flechitas en el piso que te llevan directamente a la Biblioteca José Artigas. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos hablar de todas las actividades del mes del libro. Queríamos contarles, hacerles ese raconto de lo que es esta exposición de libros de autores de Maldonado, pero también este mes de mayo, y también está marcada esta muestra, hay muchísimas actividades. Estamos con Jorge Céspedes, director de Cultura. Gracias, Jorge, por recibirnos. Contale a Jorge y a toda la audiencia cómo vienen justamente las actividades que ustedes cada año realizan en el marco del mes del libro. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a ti, a quienes están en estudio y a la audiencia. Los agradecidos somos nosotros, porque siempre a través de la posibilidad de tener contacto con un medio podemos de alguna forma brindar información más exhaustiva a toda la comunidad del departamento de Maldonado. Este es un mes muy particular. Nosotros, más allá de que tradicionalmente se festeje el Día Nacional del Libro cada 26 de mayo, hablamos en Maldonado de que estamos en el equipo de la Dirección de Cultura de un mes del libro, porque nosotros comenzamos las actividades tomando como referencia el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, que hace referencia al fallecimiento de tres grandes escritores de carácter universal, William Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega, y a partir de ese primer mojón desarrollamos a lo largo de todo un mes actividades en los 8 municipios de nuestro departamento, que entre otras cosas, más allá de la muestra que tú hacías referencia, que habla de el acervo de una biblioteca en particular, pero que de alguna forma nos pone sobre el tapete en advertencia sobre la cantidad de vecinos del departamento que a lo largo de muchos años han hecho producción literaria, desde la investigación, la narrativa, la literatura, distintas temáticas, con un hilo conductor que es vecinos del departamento preocupados justamente porque esa información, que el libro de alguna forma cierra el círculo virtuoso al llegar al lector, bueno, justamente cumpla con el rol de abrir horizontes. El libro sigue siendo, el libro en su formato papel, el vehículo, el instrumento más apropiado para que todas las generaciones crezcan de alguna forma acompañados por ese amigo toda la vida que lo hemos tenido siempre y que sigue estando presente en nuestras casas. Hoy por hoy nosotros estamos, además de esta exposición, realizando una actividad muy importante a través de la Biblioteca José Artigas, porque todos los viernes hemos estado, porque esto ya comenzó, ¿verdad?, hemos estado realizando la presentación de los autores del departamento que se presentaron en la última edición 2022 del Fondo de Incentivo Editorial. Ese es un fondo con recursos de la Dirección de Cultura, es una, vamos a decir, la devolución de los impuestos de la gente en gestión, en este caso generando un fondo que le permite a aquellos autores del departamento poder llegar, en algunos casos, a su primera obra, en impresión en papel, o en algunos casos reediciones de obras importantes, que a juicio de un tribunal, que es el que evalúa, es un tribunal externo a la Dirección General de Cultura, bueno, todas las propuestas que llegan terminan de alguna forma, una vez realizada la selección, convertidas en un libro que se paga íntegramente con recursos del gobierno de Maldonado y en su mayor porcentaje, algo así como el 70%, se le entrega al autor y el otro 30% de la edición queda para repartir entre las distintas bibliotecas que dependen de la Dirección General de Cultura. El año pasado este fondo recibió 79 propuestas y se seleccionaron 11, es decir, en el departamento. En este caso, increíblemente se dio la situación, los libros se presentan con autor anónimo, bajo un seudónimo, y se dio la sorpresa de que dos libros con dos sinónimos distintos correspondían al mismo autor. Quiere decir que se hicieron 11 publicaciones de 10 autores del departamento que todos los viernes, a razón de dos por viernes, estamos presentando hasta el 26 de mayo inclusive. Déjame consultarte algo con respecto a ese tema. Nosotros hablábamos sobre esto con Joanna Holt hace algunos días cuando hicieron la presentación. Pero me queda la duda, ¿qué pasa con eso, con el resto de los que se presentaron? ¿Se pueden volver a presentar en las en otras instancias o ya queda descartado una vez que ustedes han hecho esta selección de 11 libros? No, las condiciones del llamado no prevé que se está, vamos a decir, la imposibilidad de volver a presentarse con la misma obra. Simplemente lo que hay que hacer es esperar la convocatoria. Esto generalmente ocurre en los meses de invierno, porque la convocatoria está prevista finales de julio, principios de agosto, para que se puedan ir recibiendo los materiales. Después la idea siempre es, una vez formalizado el plazo, que el tribunal pueda realizar más o menos en unos 30 días la labor de análisis y selección de los textos que en definitiva terminen justamente seleccionados para la edición, y se puedan imprimir para tener presentación ya en la Feria de Abril. El año pasado esto no ocurrió porque con el tema del Campeonato Mundial de Fútbol todas las ferias del libro a nivel país se adelantaron y la edición llegó pasada a nuestra Feria del Libro, que tradicionalmente es en el mes de noviembre, como va a ser este año, pero en el año 2022 la tuvimos que hacer en octubre. Entonces los tiempos de impresión no dieron y no pudimos presentar, como suele suceder en el stand institucional de la Biblioteca José Artigas, esta colección. Por eso los entregamos en una ceremonia posterior a la Feria del Libro, que la hicimos los primeros días de diciembre, y los materiales ahora, en este año justamente, estamos haciendo la presentación pública, de forma tal que cada uno de los autores del departamento premiados tengan contacto directo con su público, y eso también sirvió para que los libros se difundan más y puedan llegar a los distintos vecinos del departamento. Bien, Jorge, si te parece, hacemos un repaso de las actividades. Bueno, sí, de cara a los próximos días, estamos teniendo actividades para público adulto y público infantil, también tenemos que hacer referencia. Por ejemplo, a partir del día 17 a las 10:30 y 14:00 vamos a presentar espectáculos destinados a nuestro público infantil, cuentos de príncipes, brujas y princesas, un espectáculo de cuentacuentos, a cargo de Nire Collazo. El 24, también a la misma hora, 10:30 y 14:00, en este caso tenemos a Elizabeth Rodríguez, del taller Crearte, que presenta cuentos y actividad interactiva plástica para niños. A través del disparador, que es la lectura, generamos también actividad práctica. El 26, 10:30 y 14:00, la historia del maestro de Trotamundo. En este caso se trata de obras de títeres, de un taller que también trabaja mucho con la creatividad de nuestro público infantil. Eso está previsto en dos horarios para que tanto aquellos coordinaciones previas, ¿verdad?, con grupos de escolares que pueden acercarse, tengan la posibilidad de venir a las distintas horas. Y en materia de público adulto, a partir obviamente de lo que hablábamos anteriormente, las presentaciones de los libros productos del fondo, tenemos el 19, el 25 y el 26 a las 19:00 las presentaciones que quedan de aquí hacia adelante, ¿verdad? En este caso, tenemos el día 12 también, este viernes 12, la primera presentación del viernes 12 tenemos a Manolo Oliva, un pintor entre dos tiempos, de Juan Mastro Mateo, y George el Sapo, de Germán Videla. El 19 tenemos El Hada de la Muerte Azul, de Melina Furtado, y No te vas a morir hoy, Florencia Rodríguez. El 25 tenemos, esto es un jueves, tenemos un ciclo muy particular, que pusimos ciclo 8x8, poesía y narrativa. Son 8 autores, poetas y narradores que comparten una lectura de 8 minutos cada una interactuando con el público. Y el 26 cerramos la presentación del fondo editorial con Eclipse y Los niños y los animales no se enamoran, de Claudia Martínez. De esa forma estamos cerrando un poco la presentación de todos los libros del fondo editorial. Bien, realmente muy interesante. Seguramente que Roberto Crowley estará interesado en venir y participar de las actividades y ver esta muestra realmente espectacular de la que hablábamos. Te agradecemos muchísimo, Jorge, el tiempo para Frecuencia Abierta. El agradecido soy yo, gracias por la discusión, y quedan todos invitados a participar, tanto en el público adulto como el público más menudo que quiera acercarse con sus padres a todas las actividades de la biblioteca. Bueno, estamos trabajando para que ellos también reafirmen el hábito de la lectura. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, gracias, Karina. Chau, chau. Chau. Frecuencia Abierta.